Vamos a platicar con Diego de la Mora, coordinador del área de presupuesto y política pública de Fundar. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días al auditorio. Qué gusto volver a platicar contigo. Y bueno, el tema que queremos analizar y compartir con nuestros amigos del auditorio es cómo se debate este tema del proceso de presupuesto. ¿Qué va a ocurrir a partir del próximo domingo? Bueno, pues es muy interesante este año el presupuesto por dos cosas. Primero es que es el primer presupuesto que hace completo el equipo del nuevo gobierno, de Enrique Peña Nieto. Sí. Y por lo tanto, pues esperan ciertos cambios, ¿no? Que no les dieron tiempo de realizar el año pasado, porque como sabemos, cuando hay cambio de presidente, tienen muy poco tiempo para realizar el presupuesto y entonces hay una negociación ahí entre el gobierno que sale y el gobierno que entra. Y la segunda cosa que es interesante es que es el primer presupuesto que vamos a tener que cumple el ciclo completo de una cosa que se llama el presupuesto basado en resultados. Este presupuesto basado en resultados es una nueva forma de presupuestar que tenemos en México, que se lleva construyendo desde 2008, y por lo tanto no habíamos tenido un ciclo completo que empezara con un sexenio. Entonces, se supone que el presupuesto tendrá que alinearse al Plan Nacional de Desarrollo y, por lo tanto, los programas que a los que se les asignen recursos tendrán pues que estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo. Claro. Entonces, es un presupuesto bastante interesante. Entonces, una primera definición es esta, los acentos que pondrá la nueva administración. Pero la otra es pues que este presupuesto, todo el debate del presupuesto y del ingreso, pues está enmarcado también en la discusión de la reforma hacendaria, ¿no? Claro, y eso también tiene una particularidad que parece interesante, ¿no? Lo que seguramente van a hacer es que habrá dos posibilidades o dos escenarios presupuestarios. Uno con la reforma y con más recursos y otro sin la reforma. Uh-huh. Y esto plantea un reto bien interesante, sobre todo para nosotros que lo vemos desde Fundar y en general para la sociedad, que es saber si van a aumentar los recursos disponibles, ¿en qué los van a asignar, ¿no? Ahí tendremos que estar muy atentos, por ejemplo, a que los asignen para el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, ¿no? Para el cumplimiento del derecho a la salud, del derecho a la educación, etcétera. Pero entonces va a ser interesante cómo se plantean estos dos escenarios y entonces vamos a tener un escenario con más gasto y otro escenario con el gasto normal, digamos, que tenemos ahora. Bueno, eso va a ser interesante porque sabemos que viene una discusión compleja en donde el gobierno me parece que tendrá que hacer una campaña y dar una batalla importante, porque todo indica que la propuesta pues busca recaudar más. Ha dicho el presidente del PRI que no habrá IVA en alimentos, no habrá una propuesta de IVA en medicinas, lo cual me hace pensar que sí habrá una propuesta de IVA en alimentos. Y que esto pues generará reacciones por lo general negativas, como suele ocurrir con cualquier incremento de impuestos, pero que tendrá que estar acompañado de esto que ya ha anunciado el presidente, acompañará la iniciativa de reforma hacendaria, que es la construcción de un sistema de seguridad social universal, maestro. Claro, ahí hay varias cosas que hay que revisar, ¿no? La primera es esta que muy bien dices, que es que probablemente haya un aumento o más bien se vaya a quitar la tasa cero que ahora tienen los alimentos. Ahora, esperemos, y eso es lo que han manejado distintos analistas, que este aumento sea respete, digamos, una canasta básica, ¿no? No se puede aumentar a todos los alimentos porque eso afectaría de manera muy importante a quienes están más necesitados. Ahora, por otro lado, si no hay una compensación por el lado del gasto, a través ya sea de un seguro social universal, sí, o de programas específicos de combate a la pobreza, pues va a ser complicado que se acepte una reforma fiscal, ¿no? Y la última cosa que me parece importante es que la reforma fiscal tiene que ser progresiva. Esto quiere decir que quienes más tienen, pues tienen que pagar más impuestos, ¿no? Y los impuestos al consumo, como el IVA, son regresivos porque las personas más pobres pagan un porcentaje mayor de su ingreso en impuestos que las personas más ricas. Entonces, pero el argumento ahí, a ver, esto me parece importante explicarlo, porque el argumento que yo le he escuchado a algunos especialistas y también a actores políticos es que ese, que el IVA, por ejemplo, en alimentos es el mejor porque mientras más consumes, más pagas, y que más consume quien tiene más ingresos. Pero también es cierto que en el caso de los alimentos, el porcentaje del ingreso que destinas a la comida es mucho más alto mientras menos dinero tienes, porque tienes que cubrir las necesidades básicas, que conforme más ingresos tienes, pues menos destinas a la comida y más destinas a otras cosas. Entiendo que estas dos cosas son ciertas. Entonces, ¿cómo leer este impuesto? ¿Cuál sería el efecto? Exactamente. El IVA es regresivo en ese sentido, ¿no? En que quienes más tienen, como acabas perfectamente de explicar, pues pagan un porcentaje menor de su ingreso en alimentos o en medicinas o en general en consumo, ¿no? De este tipo de cosas. Y quienes menos tienen se ven mucho más afectados. Ahora, lo que se argumenta es que habrá programas que traten de modificar o de quitar la afectación a las personas más pobres. Sin embargo, lo que hemos visto a partir de los años, y ya llevamos varias décadas con programas de subsidios dirigidos a los más pobres, es que no necesariamente acaban mejorando la vida de estas personas, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy peligroso tener un IVA generalizado en alimentos. Se tiene que respetar la canasta básica, y el IVA a medicinas sería una torpeza, porque además lo que se recaudaría con este impuesto pues sería muy poco. Y hay otros lugares de donde se pueden obtener recursos que pues son políticamente más costosos para el gobierno, quizá porque serían a grupos organizados como los empresarios. Hoy hay un artículo interesante en Reforma donde ya empiezan a fijar postura y a decir que se tiene que subir el IVA y no se tiene que subir el ISR. Uh-huh. Pero bueno, me parece que si el Pacto por México va a ir contra los poderes organizados, pues tendrían que cobrar el ISR como en otros países del mundo, ¿no? Somos el país que menos impuestos cobra de la OCDE y uno de los que menos impuestos cobra de América Latina, ¿no? Pero al mismo tiempo, también yo escuchaba hace rato al presidente de la Coparmex, con Ricardo Rocha, y él decía, bueno, el tema ahí es que tendría que estar acompañado también de una ampliación de la base tributaria, porque la solución de aumentar el cobro de impuestos a los que ya pagan impuestos también puede tener, pues también tampoco resuelve un problema de fondo, ¿no? Claro, tendría que aumentarse la base tributaria y tendría que racionalizarse la forma de cobrar impuestos. Ahora, ahí hay un problema muy grave, que es que si bien, por ejemplo, la información sobre gastos se ha vuelto muchísimo más transparente en los últimos años, la verdad es que no sabemos quién paga y qué impuestos se pagan en México, ¿no? Tenemos estimaciones, tenemos simuladores, calculadoras, pero no sabemos realmente cuánto pagan los empresarios, cuánto paga la clase media, etcétera, ¿no? Entonces, si queremos tener una discusión seria, amplia, con los diversos sectores opinando, pues lo primero que necesitamos es información. Bueno, ¿cómo están finalmente, Diego de la Mora, cómo están los tiempos? Porque entiendo que hay plazos establecidos para que se apruebe tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, y que por lo tanto son tiempos que condicionan el margen para discutir una reforma hacendaria. Así es. El proyecto de presupuesto se presenta el domingo, que es 8 de septiembre, y se tienen hasta el 30 de octubre para aprobar la ley de ingresos y hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos. Ahora, como hemos visto en otros años, los diputados se abrogan el derecho a modificar el reloj y el calendario, y entonces a veces se tardan unos días más, ¿no? Esperamos que no sea el caso, pero bueno, esos son los tiempos que tendremos. Bueno, pues viene mucho material para el análisis y ya estaremos platicando, Diego, de lo que se presente a partir del domingo, y entonces podremos empezar a analizar pues cuál es la propuesta del gobierno y cómo se va desarrollando el debate en el Congreso con las voces pues de todos los actores involucrados. Con todo gusto, claro que sí, Mario. Muchas gracias. Es Diego de la Mora, coordinador del área de presupuesto y política pública de Fundar. 9:23.